Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Buenos días, América Latina. No atender los derechos laborales es una de las formas más frecuentes del incumplimiento a los derechos humanos que se registran en El Salvador. Para muestra, un botón. Las maquilas se instalan sin ningún control del gobierno. En estos lugares, las y los trabajadores son despedidos a diestra y siniestra. Inicia la primera edición de Aler Contacto Sur. Porque es un derecho conocer nuestros derechos. ¿Cómo queremos o cómo pensamos que deberían salir de las escuelas nuestros niños o nuestros jóvenes? ¿Qué tipo de mirada deberían tener? ¿Deberían tener capacidad crítica, análisis, poder comprender y entender lo que sucede en su entorno? Somos los niños, felices aprendan, adultos y jóvenes sin barreras de la educación. Nadie queda afuera y nuestros gobiernos se entiendan. Es un derecho. Todos somos protagonistas de la educación. Vamos, es urgente la educación. Campaña Compromiso por la Educación. Si es posible, si es con todos. Una coproducción de Aler y Fe y Alegría Internacional. Y comenzamos las informaciones en el Caribe. Nos vamos hasta República Dominicana. Ahí está nuestro compañero Aridio Castro desde Radio Ceibo, quien nos informa sobre la poca atención que se ofrece a las personas que padecen de discapacidad. Adelante, Aridio. ¿Qué tal, amigos y amigas de Contacto Sur? Los planes sociales del gobierno llegan a más de 1 millón de dominicanos que padecen algún tipo de discapacidad. La Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora reveló que más de 1 millón de dominicanos con algún tipo de discapacidad viven marginados de los planes sociales, educativos, salud y vivienda. A través de sus representantes pidieron también que el sector cuente con una verdadera ley, con sus reglamentos, así como un organismo rector jurídicamente fuerte que establezca líneas claras de acción y protección. De acuerdo a los datos del Banco Internacional de Desarrollo, la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza, excluida de las oportunidades de desarrollo humano y de la seguridad social. Para el doctor Julio Pal, la situación de discapacitado en República Dominicana es sumamente precaria. La realidad del discapacitado en nuestro país es sumamente precaria, ya que no existe una condición real que lo inserte al mundo laboral y no se ven marginados. Por lo tanto, entran en lo que se llama el régimen subsidiado. No se crean condiciones para que el discapacitado pueda desarrollarse como persona y de una manera dignificarse con su propia labor, sino más bien aún se tiene al margen de nuestra sociedad. Tal es el caso de que solamente los discapacitados encuentran lugar de trabajo en algunas instituciones del Estado con ciertas limitaciones en el sentido de desarrollo personal, con sueldos de miseria. La seguridad social hasta ahora no la ha insertado de forma activa, sino que aún los tiene en un proceso de futurista. De tal es el caso que los discapacitados no tienen condición, no tienen centros de entrenamiento o de formación dentro de su discapacidad. Por eso pienso y creo que aún hoy día los discapacitados de nuestro país están marginados. Un 60% de las personas con discapacidad experimentan estigma y discriminación social en la comunidad, mientras que un 90% de la población cree que estas personas tienen limitaciones en sus oportunidades. Según datos del Banco Internacional de Desarrollo, cuando la persona discapacitada tiene un trabajo, el nivel de ingreso es de 25 a 50% más bajo que el de la población total. Desde Radio Ceibo, República Dominicana, para Contacto Sur, Aridio Castro. Muchas gracias, Aridio, por la información y nos vamos hasta México. Sigue preocupando el alto número de asesinatos y secuestros contra las y los periodistas. México es el segundo país a nivel internacional que registra este tipo de hechos. Desde Boca de Polen ya está con nosotros Mauricio Álvarez. Mauricio, adelante. Si no están, ¿quién nos informa? Solo en México existen las desapariciones de periodistas. El Estado no responde. Hace daño no saber. Esta es la consigna con la que se lanza la campaña permanente de protección a periodistas. El Centro Nacional de Comunicación Social y Artículo 19 México, organizaciones no gubernamentales, lanzan esta campaña en el marco de una violencia sin precedentes contra periodistas y comunicadores populares. Del 2000 al 2008 se han registrado 29 asesinatos y 8 desapariciones. Bueno, me parece que en la medida en la que las y los periodistas estamos amenazados, perseguidos o algunos desaparecen, la sociedad pierde la posibilidad de enterarse de lo que sucede en su propia comunidad. Cuando desaparecen, torturan o asesinan a un periodista, no solamente asesinan a un ciudadano, ¿no? A una ciudadana, le arrebatan a la sociedad la posibilidad de conocer, de entender y de saber más sobre la situación de su país, ¿no? O de su estado. Hoy exigimos resultados de todos los periodistas desaparecidos. José Antonio García Paz, director del periódico Eco de la Cuenca de Tepalcatepec, Michoacán, desaparecido en el 2006. Jesús Mejía Lechuga, locutor de radio MC Noticias en Veracruz, desaparecido. La libertad de expresión es un derecho fundamental ratificado por México en distintos acuerdos internacionales. La profesión de periodistas es un oficio que se encuentra vulnerado y asediado. Pero sobre todo, para que la dignidad de ni una sola reportera, de ni un solo reportero, sea arrebatada por las autoridades de este país. Con información de la red de comunicadores Boca de Polen, para Aler Contacto Sur, desde México, La Negra Segovia. Muchas gracias por la información y nos vamos ahora hasta Paraguay. Atención con esa noticia porque los grandes productores del campo están haciendo exigencias. ¿Cuáles serán las exigencias de los grandes productores del campo? Ya está con nosotros William Aquino desde Radio San Roque. Adelante, William. Saludos cordiales a los oyentes de Contacto Sur. En Paraguay, los grandes productores del campo preparan el tractorazo. Integrantes de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, organización que nuclea a los grandes productores del país, prepara una medida de protesta denominada tractorazo. Es para reclamar al gobierno de Fernando Lugo un plan de gobierno, una hoja de ruta en relación con el sector de la producción agropecuaria. Según los productores, el gobierno actual no tiene rumbo y aquello perjudica al sector organizado de la producción debido a la permanente ocurrencia de invasiones de propiedades y la preocupante inseguridad. El tractorazo se realizará los días 15 y 16 de diciembre. Los productores cerrarían con sus tractores y maquinarias agrícolas media calzada de las rutas nacionales en distintos puntos del país y habrá una concentración en la capital del país, según explicó Héctor Cristaldo, titular del referido gremio. Trabajemos juntos, ese es el desafío. Y forcémosle a la gente que toma decisiones en Asunción a hacer bien su trabajo. Es que el gobierno está centrando todo su tiempo, todo su plata y toda su gente, detrás de la gente de los que están en la carpa y no detrás de los que están en la chacra. Y en la chacra hay 300.000 y en la carpa hay menos de 5.000, pero parece que la carpa es la prioridad del gobierno y no la chacra. Ese es uno de los reclamos que nos lleva a este movimiento. El gobierno nacional está más preocupado en mirar a los que están en las carpas y no visualiza a quienes están en la chacra trabajando, dijo Cristaldo en alusión a los campesinos sin tierras que están bajo carpas en cercanías de las propiedades que permanentemente son invadidas por los denominados sin tierras. Lugo tiene un gran desafío, el problema del campo. Recientemente los obispos instaron a evitar la lucha de clases entre ricos y pobres. Todavía hay mucha tela que cortar en relación con esta situación que viene arrastrando el Paraguay desde hace varios años. Informó para Contacto Sur, William Aquino, Radio San Roque, Red Nacional de Emisoras. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Maragua. Desde Radio Yaya. Nuestras voces. Desde Radio Veracruz. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. E inmediatamente nos vamos hasta Chile. Ahí está nuestra compañera Fabiola Gutiérrez. Fabiola, adelante con la información. Adelante. Muy buenos días, Carlos. Saludamos a toda la audiencia de Aler Contacto Sur y les contamos que en Chile, si bien se dio luz verde a la idea de legislar sobre el voto de chilenos y chilenas en el extranjero con la votación unánime de la Comisión de Constitución del Senado, se prevé un trámite bastante complejo de esta iniciativa en tanto persisten las discrepancias sobre la forma de materializar la idea en una ley. La derecha política insiste en que debe haber vínculos condicionantes, como por ejemplo que los votantes vengan a Chile cada cierto tiempo, con lo que mantiene la posición que hizo caer este proyecto de la Cámara de Diputados. Esa posibilidad que se ve bastante lejana para los legisladores de la Concertación, ya que hablar, según ellos, de vínculos como lo plantea la oposición, al requerir que quienes se encuentran fuera de la frontera tengan que venir al país, es una condición limitante, pues creen que el único lazo necesario sería el afecto. El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, se refirió a este tema y dijo que la votación general en la instancia es un paso muy decisivo, que nos ha costado mucho dar, pero no quiere ocultar que hay dificultades para ponernos de acuerdo respecto a lo que sería la materialidad de esta iniciativa. A juicio del ministro, la fórmula es muy simple. Hoy las y los chilenos en los consulados sacan su carnet de identidad y esa es la mejor manifestación de su voluntad de ser nacionales o chilenos y usar el carnet y el pasaporte del mismo país. Si esta misma comisión aprobó la inscripción automática y el voto voluntario, lo lógico sería que esos chilenas y chilenos que están inscritos en el registro civil automáticamente después pasarán a formar parte del padrón electoral. Sin embargo, reconoció que la propuesta encuentra resistencia en la oposición, por lo que dijo habrá que discutirlo con los senadores que, como es lógico, tienen distintos puntos de vista. Este es un tema relevante para la administración de la presidenta Michelle Bachelet, considerando que el año 2009 habrá elecciones presidenciales y parlamentarias, donde sin duda alguna la Concertación se jugará sus mejores cartas. Reportó para Aler Contacto Sur, Fabiola Gutiérrez desde Santiago de Chile. Muchas gracias, Fabiola, por la información y lo que anunciábamos al inicio de este programa. Las maquilas o empresas ensambladoras incumplen los derechos humanos en El Salvador. Este trabajo no garantiza los beneficios laborales para sus trabajadores y trabajadoras. Vamos a tomar contacto y comunicación con Claudia Piche desde la Asociación de Radios y Programas Participativos, ARPAS. El cumplimiento de los derechos humanos de todos los salvadoreños y salvadoreñas fue una de las más importantes demandas que hiciera Óscar Humberto Luna, procurador para la defensa de los derechos humanos de El Salvador. La petición la hizo en el marco del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue celebrado en cientos de países del mundo. Y es que en El Salvador es uno de los países más violentos de América Latina y en donde las violaciones a los derechos laborales, las extorsiones y los secuestros están a flor de piel, pues solo en las últimas semanas, cientos de personas han sido despedidas de sus centros de trabajo. Los sectores como el transporte son extorsionados con fuertes sumas de dinero y día con día, decenas de salvadoreños exigen aumentos salariales acordes con el costo de la vida. Luna, procurador de los derechos humanos, es enfático en señalar que uno de los objetivos que debe de cumplir el gobierno es el reconocimiento de los derechos tal cual aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que el contenido moral y jurídico que tiene que deben de ponerse en práctica para el reconocimiento de derechos. Aquí, por ejemplo, tenemos muchos problemas con los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la vivienda, acceso a la vivienda, al trabajo, la educación, la salud, son derechos que reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los incumplimientos que se han registrado en El Salvador en materia laboral es una de las responsabilidades del Estado, aseguró además Luna. Todo despido violenta derecho al trabajo, a la estabilidad, el derecho a la seguridad. Y yo creo que aquí es responsabilidad del Estado porque son los Estados los que deben de supervisar y ejercer vigilancia. El Ministerio de Trabajo tiene responsabilidad en controlar esas empresas, las maquilas, que contratan cantidad de personas y sobre los cuales ya no hay después ninguna supervisión de las condiciones en que están realizando su trabajo, con salarios injustos, con un trato indigno y sobre todo al final que cierran la fábrica y ni cuenta se dan y dejan a la persona sin ninguna prestación social. Entonces creo que eso es una violación grave de los derechos de los trabajadores. La conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos tuvo como lema oficial de Naciones Unidas dignidad y justicia para todas y todos. En este marco es que el procurador exhortó al Estado salvadoreño, así como a los diversos sectores de la ciudadanía, a tener como interés común que cada salvadoreña y salvadoreño tengan una vida digna, equitativa y justa. Para Leer Contacto Sur informó Claudia Piche.